Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Lázaro, segunda y última parte. En esta noche, prepárense a temblar, porque las historias de historias son historias espeluznantes. Les ofrecemos, a continuación, el final del relato más espantoso de Leónidas Andréyev, Lázaro. Esto es lo que ya ocurrió. Lázaro, tras resucitar, es felicitado y agasajado por familiares y amigos. Pero físicamente, ofrece un inquietante aspecto. Y mentalmente, también ha cambiado. De despreocupado y alegre, a grave y taciturno. Apenas pronuncia algunas palabras que suelen ser muy sencillas y desprovistas de sentido. Cuando alguien le pregunta, en una fiesta, si recuerda algo del otro mundo, él calla. Su mirada, posada y terrible, los hunde en el silencio. Llegan a huir de Lázaro como si le temieran. Se dice que enloquece a los que tratan con él. Aurelio, un famoso escultor romano, está interesado en conocerle. Conversa con él, quedándose a dormir en su casa. Cuando regresa a Roma, en el escultor se ha operado un cambio que angustia a su familia. Dice haber resuelto el misterio de Lázaro. Su solución, en una figura que los demás juzgan de monstruosa, decidiendo destrozarla. Pero otros también se muestran interesados por conocer a Lázaro. Y he aquí que el grande, el divino Augusto, quiso también ver a Lázaro. Se engalanó al resucitado con suntuosas vestiduras de boda, como si el tiempo las hubiera legitimado, y debiera ser, hasta su muerte, el novio de una virgen desconocida. Fue como si se hubiera decorado un viejo ataúd podrido a punto de pulverizarse, y se le hubieran añadido ornamentos nuevos y espléndidos. La conducción de Lázaro a Roma fue solemne. La caravana parecía en verdad un cortejo nupcial. Todos llevaban claras y bellas túnicas y sonaban delante las trompetas de los heraldos para abrirles paso a los enviados del emperador. Pero los caminos estaban desiertos. En el país natal del resucitado por milagro se maldecía su nombre odiado y las gentes huían al solo anuncio de su terrible acercamiento. Las trompetas de cobre sonaban en el vacío y solo el desierto contestaba con su eco prolongado. Se hizo después subir a Lázaro a bordo de un barco.

Bajo sus pies, el mosaico ricamente trabajado no difería nada de la movediza arena del desierto, y la multitud de dignatarios pomposamente vestidos era a su vista como el vacío del aire. Los palaciegos bajaban los ojos a su paso, temerosos del terrible efecto de su mirada. Pero cuando el ruido de sus pisadas graves y lentas se apagaba, levantaban la cabeza y miraban con una curiosidad medrosa la silueta maciza del corpulento anciano, un poco encorvado, que se alejaba en dirección a las habitaciones de Augusto. Si se hubiera tratado de la muerte en persona, el espanto de los palaciegos no hubiera sido mayor, pues hasta entonces solo los muertos habían conocido la muerte y los vivos solo habían conocido la vida. Y no había habido puente entre los vivos y los muertos. Pero aquel ser extraordinario conocía la muerte y su ciencia maldita era misteriosa y terrible. Va a matar a nuestro divino Augusto, pensaban asustados, y le lanzaban vanas maldiciones al resucitado que avanzaba impasible hacia el corazón del palacio. El César sabía quién era Lázaro y se disponía a la entrevista. Alma viril, tenía conciencia de su energía enorme, invencible, y había rehusado toda compañía en su duelo fatídico con el resucitado por milagro. Lo recibió a solas. No me mires, Lázaro. He oído decir que, como Medusa, conviertes en piedra a cuantos miras. Yo quiero contemplarte y hablar contigo un poco antes de ser petrificado. Había en su acento una imperial jovialidad no exenta de temor. Se acercó a Lázaro y contempló en silencio su rostro y su extraño traje nupcial. A pesar de su vista penetrante, los afeites y los artificios peluqueriles le engañaron. Tu aspecto no es nada terrible, respetable anciano. Cuanto más lo horrible ofrece un aspecto agradable y digno, tanto más temible resulta para el pueblo. Hablemos un poco. Augusto se sentó y, preguntando con los ojos tanto como con la palabra, inquirió: ¿por qué no me has saludado al entrar? No sabía que debía hacerlo. ¿Eres cristiano? No. Lo celebro. No me son simpáticos los cristianos. Sacuden el árbol de la vida sin dejarle cubrirse de frutos y mustian sus flores fragantes. ¿Qué eres, pues? Yo era un muerto. Ya lo sé. ¿Pero qué eres ahora? Lázaro repitió tras unos instantes de silencio, con voz sombría y helada: yo era un muerto. Oye, desconocido. El emperador, escanciando sus palabras, expresó severos el gesto y el acento, las ideas que el siniestro prestigio del resucitado habían despertado en su cerebro. Mi imperio es un imperio de vivos. Mi pueblo es un pueblo de vivos, no de muertos. Y tú estás aquí de más. No sé lo que eres. No sé lo que has visto en el otro mundo. Pero si mientes, odio tu mentira. Y si dices la verdad, odio tu verdad. Siento en mi pecho la palpitación de la vida. Siento en mis manos el vigor. Mis orgullosos pensamientos recorren como águilas el espacio. Bajo la protección de mi poder, de mi autoridad, al abrigo de mis leyes, la gente vive, trabaja, canta y ríe. No oyes la maravillosa armonía de la vida. No oyes los clamores guerreros que los hombres lanzan, encarados con el porvenir desafiándolo. Augusto abrió los brazos en un ademán de plegaria y gritó solemnemente: ¡que la vida maravillosa y divina, sea glorificada! Pero Lázaro callaba, y el emperador prosiguió, acentuando la severidad de su gesto y su acento: tú estás de más aquí. Lamentable despojo que la muerte ha despreciado, les inspiras a los hombres la angustia y la desgana de vivir. Como una oruga en un trigal, roes la sabrosa espiga de la alegría y segregas el veneno del dolor y la desesperación. Tu verdad es como un acero enmohecido en manos de un asesino nocturno, y te haré matar como a un criminal. Pero antes, quiero ver lo que hay en tus ojos. ¿Acaso solo atemorizan a los cobardes y despierten en los bravos la sed de lucha y de victoria? En tal caso no merecerías un castigo, sino un premio. ¡Mírame, Lázaro! En los primeros momentos, le pareció al divino Augusto que era un amigo quien le miraba. Tan dulce, seductora, atractiva, hechizante, era la expresión de los ojos del resucitado. No era el espanto, sino la paz lo que prometía, y el infinito parecía en ella una tierra amante, una hermana compasiva, una madre. Pero poco a poco el suave abrazo se hacía más fuerte. A la boca ávida de besos le faltaba el aire. Un aro de hierro se hundía en la carne y se ceñía la armazón ósea. Unas uñas frías y afiladas se clavaban acariciadoras en el corazón. Tu mirada me hace daño. Pero mírame, Lázaro. ¡Sigue mirándome! Diríase que unas pesadas puertas, cerradas para siempre, se abrían lentamente y que por la creciente rendija el horror amenazador del infierno penetraba lento y glacial. Como dos sombras, el vacío inmenso y las tinieblas sin límites avanzaban, apagando el sol, retirando debajo de los pies el suelo firme y el techo sobre la cabeza. Y el corazón helado cesaba de sufrir. ¡Mírame, Lázaro! ¡Mírame! El tiempo se detuvo, y el principio y el fin de todas las cosas se acercaron terriblemente. A los ojos del emperador, su trono, apenas alzado, se derrumbaba y le reemplazaba el vacío. Roma se desmoronaba sin ruido. Una nueva ciudad se alzaba sobre sus ruinas y el vacío absorbía al punto la nueva ciudad, cual enormes fantasmas, urbes, estados y países se disipaban rápidos y desaparecían en el vacío, como si el seno oscuro del infinito, impasible e insaciable, se los tragara. ¡Basta! Ya la apatía apagaba su voz. Sus brazos caían laxos a lo largo de su cuerpo. Sus ojos de águila se encendían y se oscurecían, luchando contra las tinieblas invasoras. Me has matado, Lázaro. Y estas palabras de desesperación le salvaron. Se acordó del pueblo, del que él debía ser el amparo, y un dolor agudo y saludable traspasó su corazón embotado. Están destinados a la muerte. Son como sombras luminosas en las tinieblas del infinito. Son frágiles vasos llenos de sangre hirviente, corazones que conocen la alegría y el dolor. La meditación del soberano duró largo rato, y la cruz de la balanza ora se inclinaba hacia la muerte, ora hacia la vida. Por fin Augusto logró sacudir el anonadamiento que le impedía hallar en los dolores y las alegrías de la existencia una fuente de energía defensiva contra el horror del infinito y las tinieblas de la nada. No, no me has matado, Lázaro. Soy yo quien te matará a ti. ¡Vete! Aquel día, el divino Augusto saboreó los manjares y las bebidas con un placer insólito. Pero a veces, su mano levantada se detenía en el aire y el fulgor de sus ojos de águila se apagaba. La helada sombra del horror había cruzado ante ellos. Vencido, pero no aniquilado, el espanto esperaba severo su hora. Mientras vivió el emperador, permaneció a su cabecera. Señor de sus noches, no osaba disputarle sus días a las alegrías y los dolores de la vida. Al día siguiente, por orden del emperador, se le quemaron a Lázaro los ojos con un hierro candente y se le envió a su patria. El divino Augusto no se atrevió a condenarle a muerte. Lázaro tornó al desierto, y el desierto lo acogió con el silbo del viento y el calor abrasador del sol. De nuevo se sentó en una piedra. De nuevo levantó la azulada faz, la barba inculta, y los dos agujeros negros, terribles, en que el hierro candente había trocado sus ojos, miraron al cielo. A lo lejos, la ciudad santa se agitaba, ruidosa, pero en torno de Lázaro, todo estaba solitario y mudo. Nadie se acercaba al lugar donde el resucitado por milagro acababa sus días. Los vecinos habían abandonado hacía mucho tiempo sus casas. La ciencia maldita que Lázaro había adquirido en la tumba había sido hundida por el hierro candente en las profundidades del cráneo, desde donde, como emboscada, clavaba en el corazón de los hombres miles de miradas invisibles. De suerte que ya nadie osaba contemplar a Lázaro. Por la tarde, a la hora en que el sol crecía y se empurpuraba cercano al horizonte, Lázaro, ciego, echaba a andar despacioso en su seguimiento. Obeso y débil, se levantaba trabajosamente cuando se caía al tropezar con una piedra y seguía andando, andando. Sobre el fondo escarlata del crepúsculo, sus brazos semejaban los de una gigantesca cruz negra. Una tarde se fue, como de costumbre, y no volvió. Así acabó, a lo que parece, la segunda vida de Lázaro, que había pasado 3 días bajo el misterioso poder de la muerte y había resucitado por milagro. Impresionante relato. Leónidas Andréyev, con Lázaro, nos deja hundidos en un abismo del que, ya lo advertimos, no es fácil salir. Lázaro, una tarde, se fue y no volvió. Pero, ¿volverá? Angustiosos también son los relatos de O'Henry. El sueño, que a continuación les ofrecemos, es un buen ejemplo. O'Henry, seudónimo de William Sidney Porter, nació en Greensboro, Carolina del Norte, en 1862 y falleció en Nueva York en 1910. Dado su origen humilde, sus dificultades económicas eran muchas, recurriendo a la fantasía para superarlas. Y no solo a la fantasía, porque en 1898 fue denunciado por malversación de fondos del banco en el que había logrado un empleo. Fue en la cárcel donde comenzó a escribir una serie de cuentos que serían publicados con gran éxito en el The New York World. A Nueva York había llegado en 1901 tras dejar el periodismo en Texas para cultivar bananos en Centroamérica. Fue el más cotizado de los escritores de novela corta, género en el que logró auténticas piezas maestras. La short story alcanzó con él un gran esplendor. Obras suyas son Pícaros y Reyes, 1904, Los 4 millones, 1906, La lámpara despabilada, 1907, La voz de la ciudad, 1908, Los caminos del destino, 1909. Y ahora, vivan un sueño muy especial. soñó un sueño. La psicología vacila cuando intenta explicar las aventuras de nuestro yo inmaterial en sus andanzas por la región del sueño, gemelo de la muerte. Este relato no quiere ser explicativo. Se limitará a registrar el sueño de Murray. Una de las fases más enigmáticas de esa vigilia del sueño es que acontecimientos que parecen abarcar meses o años ocurren en minutos o instantes. Murray aguardaba en su celda de condenado a muerte. Un foco eléctrico en el cielo raso del corredor iluminaba su mesa. En una hoja de papel blanco, una hormiga corría de un lado para otro y Murray le bloqueaba el camino con un sobre. La electrocución tendría lugar a las 9 de la noche. Murray sonrió ante la agitación del más sabio de los insectos. En el pabellón había 7 condenados a muerte. Desde que estaban allí, 3 habían sido conducidos. Uno, enloquecido y peleando como un lobo en la trampa. Otro, no menos loco, ofrendando al cielo una hipócrita devoción. El tercero, un cobarde, se desmayó y tuvieron que amarrarlo a una tabla. Se preguntó cómo responderían por él su corazón, sus piernas y su cara, porque esta era su noche. Pensó que ya serían casi las 9. Del otro lado del corredor, en la celda de enfrente, estaba encerrado Carpani, el siciliano que había matado a su novia y a los 2 agentes que fueron a arrestarlo. Muchas veces, de celda a celda, habían jugado a las damas gritando cada uno la jugada a su contrincante invisible. La gran voz retumbante, de indestructible calidad musical, llamó. Señor Murray, ¿cómo se siente? ¿Bien? Muy bien, Carpani. Fue lo que respondió Murray serenamente, dejando que la hormiga pasara al sobre y depositándola con suavidad en el piso de piedra. Así me gusta, señor Murray. Hombres como nosotros tenemos que saber morir como hombres. La semana que viene es mi turno. Así me gusta, sí. Recuerde, señor Murray, yo gané el último partido de damas. Quizás volvamos a jugar otra vez. La estoica broma de Carpani más bien alentó a Murray. Era verdad que a Carpani le quedaba todavía una semana de vida. Los encarcelados oyeron el ruido seco de los cerrojos al abrirse la puerta en el extremo del corredor. 3 hombres avanzaron hasta la celda de Murray y la abrieron. 2 eran guardias. El otro era Frank. No, eso era antes. Ahora se llamaba el reverendo Francisco Winston, amigo y vecino de sus años de miseria. Logré que me dejaran reemplazar al capellán de la cárcel. Murray sonrió levemente y arregló unos libros y una lapicera en la mesa. Hubiera querido hablar, pero no sabía qué decir. Los presos llamaban a este pabellón de 23 metros de largo y 9 de ancho, Calle del Limbo. El guardián habitual de la Calle del Limbo, un hombre inmenso, rudo y bondadoso, sacó del bolsillo una caneca de whisky y se lo ofreció a Murray diciendo: es costumbre, usted sabe. Un poco de whisky. Todos lo toman para darse ánimo. No hay peligro de que se envicie. Así me gusta. Bien, bien. Un buen calmante y todo saldrá bien. Salieron al corredor y los 7 condenados lo supieron. La Calle del Limbo es un mundo fuera del mundo, y si le falta alguno de los sentidos, lo reemplaza con otro. Y todos los condenados sabían que eran casi las 9 y que Murray iría a la silla a las 9. Hay también, en las muchas calles del limbo, una jerarquía del crimen. El hombre que mata abiertamente, en la pasión de la pelea, menosprecia a la rata humana, a la araña y a la serpiente. Por eso, de los 7 condenados, solo 3 gritaron sus adioses a Murray cuando se alejó por el corredor entre los centinelas. Carpani y Marvin, que al intentar una evasión habían matado a un guardia, y Bassett, el ladrón, que tuvo que matar porque un inspector en un tren no quiso levantar las manos. Los otros 4 guardaban un humilde silencio. Murray se maravillaba de su propia serenidad y casi indiferencia. En el cuarto de las ejecuciones había unos 20 hombres entre empleados de la cárcel, periodistas y curiosos que... Aquí, en medio de una frase, el sueño quedó interrumpido por la muerte de O'Henry. Sabemos, sin embargo, el final. Murray, acusado y convicto del asesinato de su querida, enfrenta su destino con inexplicable serenidad. Lo conducen a la silla eléctrica. Lo atan. De pronto, la cámara, los espectadores, los preparativos de la ejecución le parecen irreales. Piensa que es una víctima de un error espantoso. ¿Por qué lo han sujetado a esa silla? ¿Qué ha hecho? ¿Qué crimen ha cometido? Se despierta. A su lado están su mujer y su hijo. Comprende que el asesinato, el proceso, la sentencia de muerte, la silla eléctrica, son un sueño. Aún trémulo, besa en la frente a su mujer. En ese momento, lo electrocutan. La ejecución interrumpe el sueño de Murray. Hay sueños macabros, como también hay realidades macabras. La que nos presenta el inglés Richard Middleton en su relato En el camino de Brighton es una de ellas. Richard Middleton nació en Staines, Middlesex, en 1882, falleciendo en Bruselas en 1901, a los 29 años. Su cuento más famoso, El buque fantasma, pero su relato más terrorífico, el que ahora les ofrecemos, En el camino de Brighton. Lentamente había trepado el sol por las colinas blancas y duras, hasta alumbrar, sin el misterioso ritual del amanecer, un centelleante mundo de nieve. Una fuerte helada había caído por la noche, y los pájaros, que saltaban ateridos de un lado a otro, no dejaban huellas de su paso en los plateados caminos. En algunos lugares, las abrigadas cavernas de los setos mitigaban la monotonía de blancura que había descendido sobre la coloreada tierra. Y allá arriba se fundían los tonos del cielo, del anaranjado al azul profundo, y del azul profundo a un celeste tan pálido que más que espacio ilimitado sugería una tenue pantalla de papel. Un viento frío y silencioso soplaba de los campos, arrancando a los árboles un fino polvillo de nieve, pero sin alcanzar a mover los pesados setos. Una vez superado el horizonte, el sol pareció ascender con más rapidez, y a medida que se elevaba, su calor luchaba con la gelidez del viento. Quizá haya sido esta extraña alternativa de calor y frío lo que arrancó al vagabundo de sus sueños. Lo cierto es que forcejeó al instante con la nieve que lo cubría, como un hombre que se revuelve incómodo entre las sábanas, y después se sentó con ojos abiertos e interrogantes. ¡Oh, cielos! Pensé que estaba en cama y en realidad no me he movido de aquí. Se desperezó y levantándose cuidadosamente se sacudió la nieve que le cubría el cuerpo. El viento lo hizo tiritar y comprendió entonces que su lecho había sido tibio. Vamos, me siento bastante bien. Supongo que es una suerte haber despertado. O una desgracia, ¿no? Es demasiado agradable volver al mundo, ¿no? Alzó la vista y vio las colinas que resplandecían contra lo azul, como los Alpes de una tarjeta postal. Esto significa, si no me equivoco, que aún debo marchar unas 40 millas. Sabe Dios lo que anduve ayer. Caminé hasta sentirme exhausto. Y ahora no me habré alejado más de 12 millas de Brighton. Maldita sea la nieve. Maldito Brighton. Maldito todo el mundo. El sol subía cada vez más. Y él echó a andar pacientemente a lo largo del camino, dando la espalda a las colinas. Me causa pena o alegría saber que fue solo el sueño quien se apoderó de mí. Pena o alegría. Pena o alegría, Sus pensamientos parecían ordenarse en un acompañamiento métrico al ritmo constante de sus pasos, y no se esforzó en hallar una respuesta a su pregunta. Le bastaba con marchar a compás de ella. Había dejado atrás unos kilómetros cuando alcanzó a un muchacho que se agachaba para encender un cigarrillo. Iba sin sobretodo y en aquel contorno de nieve parecía indeciblemente frágil. ¿Va por este camino, señor? Sí. Entonces le acompañaré un trecho. Ajá. Si no va usted demasiado rápido. Oh. Uno se siente solo a esta hora del día. El caminante asintió y el muchacho comenzó a andar cojeando a su lado. Tengo 18 años. Seguramente usted me habrá creído más joven. Hombre, la verdad pensé que no tendrías más de 15. Se equivocaba. Cumplí los 18 años en agosto. Hace 6 que camino. 5 veces huí de casa cuando era pequeño. Y otras tantas me prendió la policía y me llevó de vuelta. Vaya. La policía ha sido muy buena conmigo. Ahora no tengo casa de donde huir. Yo tampoco. Oh, ya sé lo que es usted. ¿Qué? Un caballero venido a menos. Para usted es más difícil que para mí. El vagabundo miró de soslayo la magra figura del joven que renqueaba a su lado y aminoró el paso. No he caminado tanto como tú, ¿no? No, no. Se le adivina en el paso. ¿Aún no se ha fatigado? Quizá espera llegar a alguna parte. No sé. Uno siempre espera algo. Ya perderá la costumbre. En Londres hace más calor, pero es más difícil hallar de comer. En realidad, rara vez se encuentra algo. Pero siempre existe la posibilidad de encontrar a alguien que comprenda que... La gente del campo es mejor. Ajá. Anoche arrendé por nada un granero y dormí con las vacas. Y esta mañana el granjero me sacó de allí, pero me dio té y tocino porque me vio pequeño. Por supuesto, esa es una ventaja. Pero en Londres, sopa de noche en el Embankment. Ajá. Y después policías que lo echan a uno de todas partes. Yo me caí anoche a la vera del camino y me quedé dormido. Es un milagro que no me haya muerto. ¿Cómo sabe que no se ha muerto? Hombre, no me parece, ¿no? Pues yo le digo que gente como nosotros no podemos escapar de esto aunque queramos. Ay. Siempre hambrientos, sedientos, cansados como perros, caminando. Es verdad. Y sin embargo, si alguien me ofrece un trabajo y un hogar tranquilo, mi estómago se enferma. ¿Acaso parezco fuerte? Sé que soy pequeño para mi edad, pero he deambulado 6 años. ¿Y cree usted que no estoy muerto? No. Me ahogué mientras me bañaba en Margate. Y un gitano me mató con una lanza. Me atravesó la cabeza. Y 2 veces me helé como usted anoche. Y en este mismo camino me destrozó un automóvil. Y sin embargo aquí me ve, caminando, caminando en dirección a Londres, para irme de Londres caminando, porque no puedo evitarlo. Muerto. Le digo que no podemos escapar aunque queramos. Será mejor que te preste mi abrigo, Tommy. Tienes una tos muy fea. Váyase al diablo. Estoy perfectamente. Le estaba hablando del camino. Usted aún no lo sabe, pero lo descubrirá. Estamos todos muertos, todos los que vamos por el camino, y estamos todos cansados, pero no podemos dejarlo. En verano está el aire perfumado. El polvo y el heno y el viento le golpean a uno en la cara en los días calientes. Y es hermoso despertarse en la hierba húmeda en una límpida mañana. No sé, no sé. Súbitamente cayó hacia adelante. Y el vagabundo lo tomó entre sus brazos. Estoy enfermo. Estoy enfermo. El vagabundo miró a un lado y a otro, pero no vio casas ni señales de vida. Sin embargo, cuando aún sostenía vacilante al muchacho en mitad del camino, un automóvil apareció de pronto a la distancia y se acercó suavemente sobre la nieve. ¿Qué ocurre? Yo soy médico. Miró atentamente al muchacho y oyó su pesada respiración. A ver. Pulmonía. Lo llevaré al hospital y a usted también, si quiere. El vagabundo pensó en la casa de corrección y meneó la cabeza. Oh, no, no, no. Prefiero ir a pie. El muchacho le hizo un guiño apenas perceptible mientras lo subían al automóvil. Nos encontraremos más allá de Reigate. Ya verá. Y el automóvil se desvaneció por la blanca carretera. Toda la mañana anduvo el peregrino chapoteando sobre la nieve fundida. Pero al mediodía pidió un mendrugo en una choza y entró en un solitario granero para comerlo. Allí hacía calor. Y después de comer, se quedó dormido entre el heno. Estaba todo oscuro cuando despertó y echó a andar una vez más por los anegados caminos. 2 millas más allá de Reigate, una frágil figura, salió de la oscuridad a su encuentro. ¿Va por este camino, señor? Entonces le acompañaré un trecho, si no anda usted demasiado rápido. Uno se siente solo caminando a esta hora. Pero, ¿la pulmonía? Morí en Crowley esta mañana. Ah. La próxima semana les ofreceremos unos fantásticos relatos de uno de nuestros más importantes autores del siglo XIX, Juan Valera. Valera escribió una veintena de trabajos sobre filosofía y religión. Llevó a cabo una importante correspondencia de alto nivel e interés literario. Intentó una renovación teatral, compuso poesía, fue crítico literario. El género con el que más éxito tuvo fue el de la novela. Pepita Jiménez, Doña Luz, Juanita la Larga. Escribió 15 cuentos, parte de ellos fantásticos o semifantásticos. El hechicero, La muñequita, El caballero del azor, son algunos de los que les ofreceremos. Seguro que a todos ustedes, miembros del Club Historias, les interesará vivir los relatos fantásticos de Juan Valera. Pero ahora, para despedirnos, un par de chistes, 2 gracias de Juan Valera, para que se rían. No todo va a ser pasárselo de miedo con miedo. Uno de ellos, las castañas. Escribió Valera: el día de difuntos salió muy de mañana a misa una linda beata que la noche anterior, según es costumbre en la noche de todos los santos, se había regalado comiendo puches con miel y muchas castañas cocidas. Como era muy temprano y apenas clareaba el día, la calle por donde iba la beata estaba muy sola. Así es que ella, sin reprimirse, con el más libre desahogo y hasta con cierta delectación, lanzaba suspiros traidores y retumbantes, y cada vez que lanzaba uno, decía sonriendo: toma castañas. Proseguía caminando, soltaba otros suspiros y exclamaba siempre: las castañas, las castañas. Un caballero muy prendado de la beata solía seguirla, hacerse el encontradizo, oír misa donde y cuando ella la oía, y hasta darle agua bendita al entrar en la iglesia para tener el gusto de tocar sus dedos. Iba aquel día el caballero tan silencioso y con pasos tan tácitos detrás de la beata que ella no le vio ni sospechó que viniese detrás, hasta que volvió a la cara poco antes de entrar en el templo. «Hace mucho tiempo que viene usted detrás de mí», dijo muy sonrojada la linda beata. Y contestó el caballero: «Señorita, desde la primera castaña». La otra gracia, milagro de la dialéctica. De vuelta a un lugar, cierto joven, estudiante muy atiburrado de doctrina, quiso lucirse mientras almorzaba con su padre y su madre. De un par de huevos pasados por agua que había en un plato, escondió uno con ligereza. Luego preguntó a su padre: ¿cuántos huevos hay en el plato? El padre contestó: uno. El estudiante puso en el plato el otro que tenía en la mano, diciendo: ¿y ahora cuántos hay? El padre volvió a contestar: dos. Pues entonces, replicó el estudiante, dos que hay ahora y uno que había antes suman tres. Luego son tres los huevos que hay en el plato. El padre se maravilló mucho del saber de su hijo. Se quedó atortolado y no atinó a desenredarse del sofisma. El sentido de la vista le persuadía de que ahí no había más que dos huevos, pero la dialéctica especulativa y profunda le inclinaba a afirmar que había tres. La madre decidió al fin la cuestión prácticamente. Puso un huevo en el plato de su marido para que se lo comiera. Tomó otro huevo para ella y dijo a su sabio vástago: el tercero, cómetelo tú. Esas son las gracias de Juan Varela. Y ahora, que tengan ustedes espantosas pesadillas para seguir pasándoselo de miedo con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Lázaro, segunda y última parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.